Hola, bienvenidos a una nueva edición de tu programa Horas Especiales aquí en Radio JGM. Hoy estaremos revisando la historia de Ismael Serrano, joven cantautor español que por estos días se encuentra en nuestro país promocionando su último álbum denominado Sueños de un Hombre Despierto. Aunque Ismael Serrano es una figura relativamente emergente en la nueva canción española, su estilo ya ha sido comparado al de Serrat. Por su parecido en el timbre de voz y su calidad compositiva e interpretativa, lo han hecho ganar un lugar indiscutido en la escena musical en apenas 10 años de carrera artística. Los inicios de Ismael Serrano son bastante particulares. Mientras estudiaba física en la Universidad Complutense, comenzó a cantar en algunos bares madrileños. Así pasó un tiempo hasta que empezó a ser reconocido en el circuito y decidió abandonar sus estudios. En 1997, Serrano se lanzó con su álbum debut titulado Atrapado en Azul. El mismo le significó el galardón a Mejor Autor Revelación de los Premios de la Música, que entrega la Sociedad de Autores y Editores de España. Además, la placa alcanzó el disco de platino. Todo un éxito para un joven compositor de tan solo 23 años. En Atrapados en Azul, Ismael Serrano comienza a perfilarse como un artista comprometido fuertemente con las causas sociales y humanitarias, por medio de sus canciones de protesta. Esta temática se ve reflejada en algunos de los singles del disco, como México Insurgente, que habla del movimiento zapatista, o Papá, Cuéntame Otra Vez, una clara referencia al Che Guevara y a la lucha por los ideales. De su primer álbum, Atrapado en Azul, te invito a escuchar Papá, Cuéntame Otra Vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Y lo que oías era Papá, cuéntame otra vez, de la primera placa de Ismael Serrano. Siempre en la línea de protesta, en 1998 Serrano lanzó su segundo disco bajo el nombre La Memoria de los Peces, disco que acentúa sus compromisos con las problemáticas sociales, sobre todo las relativas a América del Sur y las dictaduras en Argentina y Chile.